Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos, ya a esta hora, casi prácticamente 4 horas de pleno, la verdad que todos tendremos ganas de irnos. Yo voy a procurar de ser lo más breve posible, no obstante, pues tendré que plantear, si no toda, gran parte de las cuestiones que traía. A mí me choca un tanto el que se haya perdido la buena práctica que se ha estado utilizando, no hasta hace poco, ya hace más tiempo, porque desde hace algún tiempo no se venía efectuando la comunicación de la alcaldía con los demás grupos políticos municipales, los portavoces, para celebrar reuniones de portavocía. Y en este sentido yo creo que aquí pues ha metido un poquito la pata, en el sentido de que si se hubiera continuado con esa buena práctica de comunicación con los demás portavoces de los grupos municipales, pues seguramente que el día 4 se podía haber celebrado una reunión en caso de que hubiéramos todos coincidido. Y igual que los demás, que otros grupos, pues el grupo de Izquierda Unida también el día 4 va a estar ausente. Su portavoz va a estar ausente, con lo cual pues yo creo que sería bueno recuperar de nuevo la práctica de comunicarnos. Y a este mismo hilo, pues contactar también con la posibilidad de una reunión de seguridad vial, que yo creo que quien mejor la puede coordinar es el propio concejal, poniéndose en contacto con los portavoces de los grupos municipales y coincidir todos en una fecha, ¿no? y en una hora. Yo creo que es lo más factible. No vamos ahora a cada grupo municipal o cada portavoz del grupo municipal pues a hacer las gestiones y a ver cómo nos coordinamos. Yo creo que debe de partir desde el propio concejal y coordinar esa reunión. Yo tengo curiosidad por saber ¿o qué determinación se ha tomado por parte del señor alcalde en el sentido de lo que se ha rumoreado y que luego ha sido una realidad? Y es que por parte de quien hasta ahora ha estado ejerciendo la función de tocar las campanas en el cementerio, pues parece ser que de una parte a la fecha de hoy, o muy recientemente, por parte de la parroquia, que era la que ejercía esa función, ha dejado de hacerla. Y digo yo, ¿el ayuntamiento ejerce ahora la función de tocar las campanas? ¿O la campana, porque allí no hay más que una? Pepe, te contesto a tu pregunta. El ayuntamiento no tiene las competencias de tocar las campanas. O sea que no sé. En la reunión que mantuvimos con las compañías, se manifestó que el ayuntamiento no era competencia nuestra. Y se quedó en que entre ellos había dos o tres compañías, creo que eran, y una CIDI se comprometió en que sus operarios iban a tocar las campanas y seguramente las demás, al verse comprometido uno ya, ellos mismos tocarían las campanas. Eso fue lo que se quedó en la reunión. Una campana. Una campana toca, ¿no? La verdad que son las compañías, son las que tienen las competencias para tocar las campanas. El párroco le dice que es imposible, que este nuevo párroco, el sacristán que teníamos ha ido, la persona que ha entrado a suplirlo, no se quiere comprometer porque sabemos que son los fines de semana y el párroco le dice que es imposible porque son 3 toques y él no puede estar con las competencias que tiene de un sitio y otro de otro municipio, llega media hora antes y puede estar a los 3 toques. Entonces él intenta tocar el último toque que siempre sí está en esos momentos. Pero yo creo que tarde o temprano las compañeras que se harán cargo del toque de campana. Bien, muchas gracias. No, mi preocupación no es que toquen las campanas ni que dejen de tocarlas. Mi preocupación era de que el ayuntamiento ejerciera esa función. Es decir, que la puede tocar quien le vengan ganas, quien quiera, ¿no? Y si lo asume la compañía de seguro, pues allá ellos. Yo lo que me preocupaba era de que el ayuntamiento asumiera esa función. Hasta ahí podíamos llegar. Bien. Yo he dicho que voy a hacer breve. Tenía una disertación un poquito más amplia, pero lo visto, y como se ha alargado mucho, pues voy a resumir un tanto mi intervención. Por otro lado, tampoco yo pretendo que se me responda, porque no tengo mucha fe en las intervenciones, en las preguntas y en las respuestas, cuando se hacen de manera verbal, porque habrá muy buena voluntad, pero muchas veces el subconsciente nos puede traicionar, y otras veces pues no tenemos los datos suficientes a mano como para aportar. Yo a esto lo dejo un tanto al libre albedrío del equipo de gobierno, para que en la medida que estime conveniente, pues responda a las preguntas que yo aquí pudiera hacer. De todas maneras, para facilitar también esta labor, la misma intervención que voy a hacer en esta ocasión, en este pleno, las tengo redactadas, y lo mismo la trasladaré sin esperar a la redacción del acta, se la trasladaré al equipo de gobierno e incluso también a los redactores de la próxima acta, para facilitarle un poco el trabajo de lo que yo vaya aquí a exponer. Esto que yo expongo aquí, pues es fruto de una reflexión, de la experiencia que durante todo este tiempo, en este mandato municipal, pues estamos llevando. Coincido con algunos grupos políticos cuando manifiestan cierta preocupación y cierto malestar y, en fin, ciertas contradicciones, en el sentido de que, pues, no es todo lo bueno que pudiera aparentar el hecho de la vida municipal. Señor alcalde, a este grupo municipal, el de Izquierda Unida, se le acumulan los interrogantes, se le abarrotan las preguntas que quisiera hacerle, pero tenemos un problema, yo diría que un grave problema, pero no es por las propias preguntas que podemos hacerle a usted y a su equipo de gobierno. El problema está en que con toda certeza las respuestas que obtengamos no van a colmar el deseo de información o aclaración que pretendemos. Y no lo lamentaremos por no obtener el resultado deseado, sino porque lo obtenido tampoco satisfará los deseos de información que muchos ciudadanos y ciudadanas quisieran tener y que recaban a través nuestro. Yo sé que a muchos ciudadanos que han venido a su consulta en demanda de apoyo o de una solución a sus problemas, al fin ha sido usted quien más se ha lamentado de los suyos propios. No nos parece la actitud más acorde de quien tiene que hacer frente a las preocupaciones de todo un pueblo con cerca de 17.000 habitantes. Su silencio en las reuniones municipales de portavoces o de comisiones informativas es manifiesto, dándonos la sensación de que poco o muy poco tiene que transmitirnos. Es muy cómodo descargar tanto peso en los asesores municipales. Su quietud e inmovilismo, lejos de poder aparentar la seguridad y sesudez, más bien lo que demuestra es todo lo contrario. La iniciativa es una virtud desconocida en esta alcaldía y es precisamente el elemento fundamental que imprime deseo, acción política, social o económica, o las tres a la vez. Eso sí, en la mayoría de las fotos en las que aparece usted o su equipo, rara vez ha sido por cosecha propia. Está siendo usted un alcalde con mucha suerte, lo felicito. Aparece en muchas fotos de manera gratuita, en muchas ha hecho bien poco para poder posar en ellas. Y en estas hay que destacar las que le vemos blandiendo el cirio procesional, los que también blanden muchos miembros de su partido. Llegado a este punto, quiero rendir homenaje a quien fuera alcalde de Ubrique en el primer mandato democrático 1979-1982, don Emilio Rubiales Rojas, que siendo un hombre sumamente religioso y muy vinculado a la Iglesia, tuvo el coraje, la sensatez y la medida exacta de lo que debía hacer un alcalde en una democracia. Y aunque debía ser conocedor de la doctrina social que propugnaba el Concilio Vaticano II, que impulsó Juan XXIII, de alguna manera se adelantaba a lo que 33 años después reflexionaría el Papa Francisco para decirnos que más le valdría a las religiones comparecer ante la laicidad de los Estados. Y este alcalde, en tan reciente advenimiento de la democracia, decretó la liberalización de los alcaldes a no estar sujetos en su representación municipal al acompañamiento religioso, dejándole, como no podía hacer de otra manera, la voluntariedad en su decisión personal sin la orla corporativa. Yo le preguntaría, señor alcalde, por la Escuela Municipal de Música, ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué no se ha seguido insistiendo en los compromisos municipales para evitar incertidumbres y dudas innecesarias? Señor alcalde, yo le preguntaría por la situación actual del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad Mensaje y Gestión Sociedad Limitada en materia publicitaria, asunto que ha aparecido en otras ocasiones, pero que nunca se termina por saber cuál es esa situación. Señor alcalde, yo le preguntaría por la relación que usted hace que tenga este ayuntamiento con Cadena Dial. ¿Hasta dónde llega este compromiso? ¿Cuáles son las cláusulas no escritas en el convenio? Le preguntaría por la Casa de la Maternidad, dentro que está de la Fundación Isabel Domínguez León. ¿Se está cociendo algo en su entorno? Le recuerdo que se comprometió con la Corporación Municipal a que su patronazgo dentro de la Fundación iba a ser compartido con quienes la constituimos. Le preguntaría, señor alcalde, si está en disposición de poder decirles a los ubriqueños y ubriqueñas cuáles son las ventajas que tenemos en la residencia de ancianos, después de las importantísimas aportaciones que hiciera el propio ayuntamiento, proporcionándoles los terrenos, los servicios técnicos de urbanismo y las numerosas aportaciones económicas que hizo prácticamente todo el pueblo, colaborando a levantar el edificio. A hostias, al menos parece que nos lo están devolviendo, porque hasta los que acceden a la residencia y declaran que no son ni creyentes ni religiosos, finalmente pasan enmisados y hostiados. Vivir para ver. Le preguntaría, señor alcalde, por otra de iglesia. Se ha comunicado la intención de hacer una procesión religiosa hasta el cementerio municipal, acto que nunca oímos que se produjera en Ubrique. Parece que va en serio eso de querer evangelizarnos a todos. Me preocupé que a mi pregunta a usted mismo en la comisión informativa de si sabía lo que se estaba organizando, me respondió que no. Pero mucho más me preocupa que tal acción se lleve a cabo al final, porque significaría una falta de sensibilidad, humanidad y humildad de la propia iglesia local. Porque al cementerio los difuntos solo van a descansar y nadie puede tener la potestad o la soberbia inquisitorial de alterar la paz y la convivencia sepulcral. Le preguntaría, señor alcalde, ¿por qué a veces tengo la sensación que no me dice la verdad o que tendría que entender que en este ayuntamiento no se le hace mucho caso? Porque después de decirme una y otra vez, y muchas más veces, y durante un periodo bastante largo, que ya he dado la orden a los servicios de obra para que eliminen los rastros franquistas en las calles de Ubrique y restituyan los nombres populares. También hay que efectuar los cambios en los organismos oficiales, comunicación a los vecinos de esas calles a efectos de correo de comunicación y a los operadores informáticos que acceden de acceso a Internet. Yo le preguntaría, señor alcalde, por el índice de satisfacción de atención al ciudadano. Índice que sale siempre muy satisfactorio, pero claro, este índice es relativo a la atención que la gente recibe de los funcionarios y empleados municipales. No se refiere al trato que pueden recibir de los políticos de turno, tanto gobierno como oposición, porque si así fuera, estoy seguro que el resultado no sería el mismo. Hay personas, ciudadanos y ciudadanas, muy decepcionados por el trato recibido. Los hay cabreados de verdad. Oye uno cosas que no podría decir aquí, por tremendas e increíbles. En vez de abrir oficina en la sede para atender a los ciudadanos y de tan solo 2 horas y un solo día a la semana,

expongan y amplíen conocimiento y nos deleiten con nuevas aportaciones y descubrimientos en torno a Ocuri, para de aquí elaborar un proyecto que colme todas las máximas expectativas de que Ocuri es capaz. Señor alcalde, le preguntaría, ¿cómo se compatibiliza el uso de unas pistas de atletismo cuando pueden coincidir en el mismo horario disciplinas distintas y bien distintas? ¿Se han hecho los estudios necesarios y tomadas todas las medidas para evitar cualquier controversia? Le preguntaría, ¿el Gobierno municipal se ha asesorado bien de que unas actividades como campaña de otoño de Teatro 2013, subvencionadas con fondos europeos y en las que participan el propio Gobierno central y la Diputación de Cádiz, como se reseña en el cartel de propaganda, y sin embargo, para retirar las entradas hay que entregar a cambio un donativo de 5 euros por entrada? Yo puedo tener mis dudas, pero una decisión municipal tiene que tener resuelta cualquier duda al respecto. El fin de la recaudación no nos parece inoportuna, nos parece bien, pero el método es el que posiblemente no sea del todo legal, ¿eh? No lo sé. Tengo mis dudas, pero yo creo que el equipo de gobierno, este ayuntamiento, no debería de tener ninguna. En fin, son preguntas que haría si de verdad estuviera seguro que iban a tener respuesta. Por lo menos me quedo con mis preguntas, a ver si el tiempo me da las respuestas que me faltan. De todas maneras, el equipo de gobierno en cualquier momento puede responder por escrito a todas y cada una de las cuestiones que el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha planteado en este Pleno Municipal del día 30 de octubre de 2013. Y por último, hago una información de la última actividad que ha tenido este grupo municipal. Y la he dejado al final, además, porque nos parece muy interesante. No es que lo demás no hubiera sido. Ayer, martes 29 de octubre, y dando cumplimiento a un compromiso de la Dirección de Carretera de la Delegación Territorial de Cádiz de Fomento, se personaron en Ubrique dos técnicos de la delegación, ingenieros, para poder conocer de primera mano lo que ya verbalmente les habíamos adelantado en las oficinas en Cádiz. Fue un trabajo de campo que el Grupo Municipal de Izquierda Unida, acompañado también por Pepe Arroyo y estos técnicos de la delegación, hicimos durante casi 2 horas, señalándole las posibilidades de incluir una nueva alternativa al trazado de la carretera de la travesía o ronda. Al final, el resultado fue de enorme satisfacción por lo que les aportábamos y que no ocupiera la más mínima duda que se iban a dedicar a ello, convencido como se iban que lo aprendido y conocido era de un enorme interés para los objetivos que se habían marcado en la delegación provincial. Y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias y contestaré a todas esas preguntas en el siguiente pleno. Muchas gracias por ese deseo. Pero con tiempo y detalle. Sí, lo va a tener a su disposición inmediatamente. Se levanta la atención. Gracias.